Juegos interactivos comprobados. Paseos por el espacio preparados. Despegamos dirección la Luna en 3, 2, 1. Trae a tu hijo a Nervión Plaza del 21 de mayo al 6 de junio para que se sienta como un verdadero astronauta, participando en actividades con las que podrá conocer la Luna. Más info en nervionplaza.es. No somos un centro, somos Nervión Plaza.